Bien, amigos, empezamos el segundo bloque del programa Opinión. Como estuvimos hablando del bloque anterior, nuestro director nos acompaña, el señor Máximo Charapaqui, quien nos va a traer algunas pequeñas novedades que ha preparado en su ausencia, y esperamos de que nos dé algunas sorpresas sobre un libro que se ha estado editando, ese libro blanco. Señor, director Máximo, háblenos un poco sobre este proyecto que ustedes han estado realizando y que ahora ya van a prácticamente a publicarlo el día martes y lo van a presentar en el Congreso. Bueno, estimado Richard, bueno, amigos oyentes de Opinión, en realidad estuvimos trabajando durante estos tres últimos meses en un proyecto a solicitud de la Comisión de Transporte del Congreso para elaborar un libro blanco de la seguridad vial para el Perú. Tuvimos la oportunidad de dirigir la Comisión de Consultores y en realidad abocarse a una tarea como es la seguridad vial en el Perú, en la que hay muchos accidentes de tránsito, en la que no se tiene un registro actualizado de las víctimas de accidentes de tránsito, es una preocupación, y tanto así que esto, siendo un trabajo ad honorem, le hemos puesto mucho empeño y finalmente se ha culminado con la elaboración de este libro blanco, que va a servir como un plan de trabajo, ¿no?, en la que están proponiendo una serie de acciones que deben implementarse en el país para disminuir y para controlar los accidentes de tránsito. Entonces, en ese sentido hay un informe final que se ha elaborado y que el día de mañana debe ser entregado en el Congreso de la República. Tengo entendido que tanto las empresas privadas y públicas han participado en la elaboración de este libro. Háblenos un poco de los aportes que han tenido estas empresas en el libro. Bueno, en realidad en el grupo de trabajo participaron activamente representantes de diferentes entidades, ¿no?, como el Ministerio de Transportes, la Dirección de Circulación Terrestre de este ministerio, el Consejo Nacional de Seguridad Vial. Han participado instituciones importantes como el Ministerio de Salud a través de su organismo encargado de ver los temas de seguridad vial. Estuvieron también presentes el Ministerio del Interior para ver de qué manera se están haciendo los controles y la prevención de los accidentes de tránsito de la perspectiva de esta institución, que es importantísima. Y en realidad participó también la Defensoría del Pueblo. Hubieron representantes de los municipios más importantes del país que estuvieron exponiendo sobre sus planes de trabajo y sus programas en seguridad vial. Es decir, hubo una serie de acciones y actividades que nos ha permitido asumir y finalmente tener un diagnóstico mucho más adecuado desde los propios protagonistas. Porque es distinta la versión que uno puede asumir como investigador en estos temas desde el análisis propio, ¿no? Pero sin embargo, aquí el aporte para este análisis ha sido fundamentalmente a partir de los protagonistas para saber cuáles eran sus trabajos que estaban haciendo en la seguridad vial y de qué manera, a través de estos aportes y de esta experiencia y de este conocimiento, nosotros logremos tener una información mucho más adecuada, analizarla y a partir de esto promover una serie de programas y acciones fundamentalmente orientadas, como te decía, para disminuir y controlar los accidentes de tránsito. ¿Y qué aportes principales nos podría mencionar que traería este libro? Por ejemplo, hay la necesidad de que en el Perú se tenga un registro único de la cantidad de accidentes de tránsito, de los heridos y de los fallecidos. Actualmente en el país las cifras que se están planteando, que superan los 3.400 muertos al año, que tampoco no es una cantidad escasa, es una cantidad sumamente dramática que conmueve y que perjudica y obviamente perturba la tranquilidad emocional de muchas familias. Es una cantidad de 3.400, se menciona por información del Ministerio del Interior. Sin embargo, producto de los informes y del análisis que hemos recabado, esta cifra no sería tal, por cuanto no hay un registro y un reporte de los accidentes de una manera ordenada y adecuada, y la policía muchas veces tiene una información suya, el Ministerio de Salud con los pacientes que ingresan producto de un accidente también tienen una información diferente, de igual modo la compañía de bomberos que son especialmente en la ciudad, las primeras en atender también manejan su propio registro. En realidad hay necesidad de tener un registro único. Probablemente en el Perú, si nosotros armonizamos el registro, tenemos un nivel de manejo de información totalmente unificada, probablemente hay que incrementar esta cantidad de 3.400 fallecidos en un 30-40%. Estaríamos hablando casi de unos 4.000 fallecidos al año y probablemente la cantidad de heridos también se incremente. Es decir, la cifra que se tiene es un aprox y no hay una certeza en la cantidad de víctimas de accidentes de tránsito. Esto en el libro se propone de que tiene que haber un organismo que haga el registro único a través de una serie de procedimientos. El otro aspecto que hemos estado analizando es, por ejemplo, en el caso de la población que es del grupo de edad que es el que tiene mayor aporte en víctimas en un accidente de tránsito. Y llegamos a concluir que de los 18 a los 24 años, es decir, los jóvenes que comienzan a manejar un vehículo y aquellos que tienen en promedio hasta los 24 años, es el grupo de mayor riesgo, es el grupo que aporta mayor cantidad de muertos y heridos en un accidente de tránsito, ¿no? Entonces, frente a esto, por ejemplo, ¿qué se está proponiendo? De que la tolerancia al alcohol, que es uno de los estímulo de alguna manera para protagonizar un accidente de tránsito, sea de cero, o sea, es decir, no haya tolerancia en ningún gramo de alcohol, como se estaba planteando para la categoría particular o para los que manejan su vehículo en general, ¿no? En el Perú se habla de 0.5 como un límite de tolerancia en cuanto al consumo de alcohol, pero se está proponiendo, por ejemplo, que para promover la seguridad en las vías y especialmente en este grupo de alto riesgo que son los jóvenes, se plantee el cambio de la norma para que sea de consumo cero de alcohol en esta edad. Pero además se está proponiendo, ¿no?, por la seguridad en las vías, de que todos los conductores que tengan la categoría profesional y que estén haciendo cualquier actividad de tipo pública, de transporte, de cargo, de pasajeros, en la modalidad que sea de mototaxi, de servicios de motos, en los diferentes servicios que se brindan al público, tengan que también reducirse a cero el consumo de alcohol. Yo creo de que esta, por ejemplo, es una medida que nos va a ayudar bastante a frenar, porque indudablemente la policía, con los escasos recursos que tiene, no tiene la capacidad, pues, de hacer despistajes y controles de consumo de alcoholemia, ¿no?, en diferentes zonas de Lima ni en el interior del país, porque resulta que incluso carecen de algunos recursos tecnológicos para este proceso. Entonces, con esto, por ejemplo, estas dos acciones va a ayudar bastante a ir disminuyendo los accidentes de tránsito, especialmente en los grupos de alto riesgo, ¿no? En cuanto a la seguridad vial del transporte público, ¿hay alguna propuesta nueva que valdría la pena mencionarlo? Bueno, aquí se está planteando, ¿qué se observa? Esto es un producto de un análisis. Por ejemplo, se está planteando ya que los vehículos de servicio público comiencen a trabajar, a realizar sus actividades con la luz baja encendida, ¿no? La luz baja encendida, como se hace en países que tienen mayor seguridad en las vías, porque permitiría la mejor visibilidad, ¿no? Además, tener ya reductores de velocidad incorporados a los vehículos de transporte urbano, porque resulta de que muchos de ellos, pues, compiten, realizan maniobras, porque tienen un vehículo que tiene demasiadas potencialidades en cuanto a fuerza, velocidad, que hace de que esta actividad sea también de mayor riesgo, ¿no? Y por ejemplo, se está proponiendo que los vehículos menores, tipo mototaxis y las motocicletas que circulan en servicio, ahora que hay servicios de delivery que han ido aumentando en muchas empresas, también tengan la luz encendida, ¿no? Porque se ha observado de que muchos de estos vehículos menores no son perceptibles adecuadamente y que ustedes y todos los amigos oyentes podrán chequear de que hay muchos accidentes con víctimas muy dramáticas, producto de un atropello, de una colisión, de un choque, ¿no?, con una motocicleta que está llevando, por ejemplo, a alguien, alguna de estas personas que lleva incluso encomiendas, lleva cartas, se dedican al servicio de courier. Entonces hay que proteger en realidad la vida de todas las personas que circulan una vía, ¿no? Entonces hay una serie de acciones que se van a ir generando. Hay la propuesta de la participación de los ciudadanos en el tema, por ejemplo, de las vías, que es bien importante decir. Resulta que aquí en nuestro país se construyen muchas vías, ¿no? Las construyen y al año comienzan a deteriorarse porque no hay ningún tipo de garantía. Aquí se están proponiendo de que también, adicionalmente a la construcción de una vía, haya un nivel de garantía de por años, por 10 años, para el mantenimiento y para la reparación de tranvías. En realidad, es todo un trabajo muy completo, uno ha hecho un análisis muy versátil de estos aspectos y que consideramos que va a servir de mucho para recibir los accidentes de tránsito. Bien, amigos, tenemos que ir a una pausa y retornamos aquí en Opinión.